primer lugar, hay que tener en cuenta que un decreto de necesidad y urgencia es exactamente igual que una ley. Tiene el mismo valor que una ley, tiene el mismo contenido que una ley y es exactamente igual que una ley. Como es una ley, es perfectamente posible, a través de un decreto de necesidad y urgencia, derogar leyes. De hecho, si revisamos los decretos de necesidad y urgencia dictados por anteriores presidentes, nos vamos a encontrar con centenares de derogaciones o modificaciones legales, que en la práctica es exactamente lo mismo que una derogación. De manera tal que, como el decreto de necesidad y urgencia es una ley, es perfecto. Su jerarquía y su contenido, es perfectamente lícito que un decreto de necesidad y urgencia derogue o modifique una ley.